Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Edu, se termina la otra oreja. ¿Pero por qué me gritás? Se vino el matriarcado ya. Unas fotos, unos pájaros, unas pero bestias. Pero yo no veo. Pero claro, Río, vos vivís en Buenos Aires. Vos no ves ahora porque está en radio. Cuando hagamos la tele, ahí vemos, ¿sí? No. ¿Sí? ¿Cómo que no? No. Bueno. ¿Y qué? Los saludos de su arte. Ah, gracias por... Fascista. Gracias por ayudarme, ¿eh? Gracias. ¿Y qué vas a comer hoy? Sopa o pizza. ¿Sopa, pizza? Bueno, yo supongo que un... lasañas puede ser. No. Sí, te juro que sí. No. Bueno, así me invitaron. Chau, Río. Bueno. Chau, Río. La otra oreja.